hablando. Soy respetuoso, pero no miedoso. Fáltame el respeto y te saco lo chistoso. Te arrebato la cara y va a empezar a ver borroso. Y les traigo un flow de calle atrevido y mafioso. El gordo me escucha y se pone furioso. Le molesta ver que este negro sea más talentoso. Yo estoy guerreando para ser exitoso. Ni cabida a lo que hablan los giles envidiosos. Ando solo, nunca temeroso. Espero verte cara a cara y ver quién está nervioso. Yo estaba caminando un barrio peligroso, mientras vos chupabas fija pa' poder ser famoso. Esto es pa' los gantes, ni pa' las mujeres. Más real de la Argentina, a mí la mafia me quiere. Los raperos me hablan, piden que lo lidere. Ahora estamos unidos, el que está en contra se muere. Soldado y profeta, mezcla de bandido y poeta. En la esquina revolado fumando flores violetas. Leal en todo sentido, yo nunca me di vuelta. Nunca traicioné a la mafia, por eso me respetan. Mi lealtad nunca estuvo a la venta. Soy miembro honorable de una banda violenta. Ustedes son picantes y nosotros repolenta. RNG pa' siempre la banda de la 60. Coronao como Tupa en los 90. Ando con lo de verdad, sé que ninguno aparenta. Nos juntamos y somos como 40. Tu mujer no ve en la calle y se pone contenta. Vivo en la mía, ¿qué querés que te mienta? A medida que pierdo amigos, los enemigos aumentan. Que hablen mierda de mí, eso me revienta. Al fin y al cabo soy nombrado y eso es lo que cuenta. Sobra talento, faltan las herramientas. Pero ya estoy enfocado y nadie me desorienta. Quieren ganarme y ni siquiera lo intentan. Gato, esta es mi ciudad, ya saben quién representa. Mamá intentó encerrarme dentro de un hospital. Mi hermana desea con odio verme dentro de un penal. Mis enemigos el día de mi funeral. Por eso dejo mi vida plasmada en el instrumental. Soy un gángster musical, hablo claro y miro mal. Dame tiempo y voy a convertirme en éxito mundial. Quieren copiarme porque ven que soy real. Traten de tener su estilo, como yo no hay otro igual. La baby me habla y le llegó como Rappi. Yo no soy Dari, pero me dice papi. Esto es la Plata City, no la flashen de trapping. Hijo de puta, múdense pa' Capi. Estoy vacilando, fumando y tomando. Tengo mi familia, mis putas y mi bando. Cero cartel, yo sé muy bien con quién ando. Ringelet, música, saben que estoy activando. Brrrra. Coto, RNG, Ringelet Music. Esto es lo nuevo, una nueva versión, una nueva inversión. Desde ya mis agradecimientos para toda la gente que está conmigo apoyándome. Pa'l carajo, pa' la mierda, los que tiran la mala, que se jodan los envidiosos. Esto es Ringelet Music, Coto RNG. Pronta libertad pa' todos los pibes. Ya saben quiénes somos, los mejores aparecieron. La mafia argentina representando. RUN!